En memoria de un gran amigo, descansa en paz, así sea, Gabino. Era un día 7 de marzo, ya pasando el carnaval, aprendieron a Gabino soldados en Mazatlán. Un comandante y su gente llegaron de Culiacán. Lo sacaron de su casa, lo llevaron al cuartel, subieron al Guanacaste, Nacho y el indio también. Luego siguió Rubalcaba, dos capitanes también. Recuérdalo, comandante, no se te vaya a olvidar. Sé que mataste a Gabino sin darle oportunidad. Sabías que era gallo fino, los que nacen en San Juan. Llévenos a fusilar. De los 7 que agarraron, ninguno sabe cantar. Lo que me pesa y me duele, no haber podido pelear. Adiós le digo a Don Neto, también a Caro Quintero. No los volví a saludar con ese abrazo sincero. Me adelanté en el camino, en el cielo los espero. Tu canción puño de tierra y bohemio de afición, con una banda tocando te acompaño hasta el panteón. Gabino Salcido Auseta a todos les dijo adiós.